la paranormal radio está nueva. ¿Dónde va los padres? Bueno, Dios. ¡Qué putada! ¿Ya has quitado la atención? Sí, está vacía. Si quieres estar aquí, tiene... Decía que el señor iba aquí por toda la venta y luego ya... ¿Tiene que jubilar? Tres. Bueno. No, eso no. Esperad, ese come. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Mira, no media ni con mi mujer, se rompe y va. No media ni con la mujer. El repuesto del plástico. Así.